Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF 89.1 FM, la KWMR y la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, noviembre es el mes nacional de la diabetes, por lo que dedicaremos el programa de hoy a conversar sobre cómo prevenir y combatir la diabetes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Menos vicio y más ejercicio. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos boletos, playeras, cachuchas, mandiles, libros de recetas y hasta libros de yoga para quienes participen llamando hoy al 415-455-0102. La diabetes afecta de manera desproporcionada a las personas latinas. ¿Sabía usted que se estima que más del 10% de los latinos tienen diabetes y que uno de cada dos niños latinos nacidos desde el año 2000 probablemente desarrollará diabetes? La diabetes mellitus es una enfermedad seria causada por deficiencias en la producción o utilización de la insulina que ayuda a convertir el azúcar en energía. Puede acarrear problemas en los nervios, en los riñones, en la presión arterial y hasta causar ceguera. Y quienes tienen familiares con diabetes, quienes están sobrepeso, quienes comen mucha comida chatarra, alta en grasa y azúcar, quienes pasan más de 4 horas al día en actividades sedentarias como ver la tele, están corriendo más riesgo de desarrollar diabetes. Tenemos que tener cuidado. Las buenas noticias es que la diabetes, como la obesidad que puede precipitarla, puede evitarse y puede remediarse. Así que desarrollemos hábitos saludables de alimentación y ejercicio para prevenir la diabetes y sus complicaciones. Y si vivimos con sobrepeso o diabetes en nuestras familias, enfrentémosles con determinación, pues sí tiene remedio. Así que nos enfocaremos en la diabetes. ¿Sabe si hay diabetes en su familia? Tal vez le diagnosticaron diabetes durante el embarazo, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son las señales y los síntomas? ¿Cómo mantenernos sanos para prevenirla y qué hacer para controlarla? ¿Cómo se integra la buena nutrición y la actividad física en nuestra rutina diaria con lo vivido, con lo ocupados que vivimos? Llámenos para compartir sus ideas, experiencias. Si tiene preguntas para nuestros expertos, ya están abiertas las líneas en el 415-455-0102. En el estudio, en el panel de invitados, contamos con el doctor Oscar Guardado. Él es médico quien ejerce como educador de salud con la Iniciativa de Educación sobre Nutrición y Prevención de Obesidad del Departamento de Salud Pública del Condado de Marin y también es director del Departamento de Educación de Salud en la organización LIFT Levántate. Un placer tenerle con nosotros otra vez. Muchas gracias por tenerme nuevamente en tu programa, Marisol. Siempre es un placer. Y le acompaña Erendira Olivas. Con su maestría en Administración de Servicios de Salud, trabaja como directora asociada de la organización LIFT Levántate, donde encabeza los programas de diabetes en la comunidad, educación sobre nutrición y prevención de obesidad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Marisol. Y por si fuera poco, también nos acompaña Trinidad Esparza. Representa tanto a las promotoras del bienestar emocional de Marin como a los promotores del Novato Youth Center. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, señora Trini. Muchas gracias por invitarme, doctora Marisol. Muy agradecida. Gracias a usted por venir, que usted sí que pone en práctica lo que predica. Vamos a hablar de eso hoy. Bienvenida también Chloe, nuestra mascota, aquí echándonos porras. Qué bueno que estamos hablando de un tema que nos afecta a todos. La familia sana ayuda a que las mascotas estén felices. Claro. Empecemos definiendo, ¿qué es la diabetes? ¿Qué tipos hay? Doctor Guardado. Bueno, puedo mencionar que los expertos reconocen que existen dos tipos de diabetes, la tipo 1, que básicamente es genética, la persona nace con ella, y la tipo 2, que se adquiere a través de un proceso en la vida, digamos un proceso no muy saludable, cuando usted adquiere hábitos de excesos en la comida y poca actividad física. la 1 o la 2. Algo otros expertos también mencionan acerca de la diabetes gestacional, que es otro tipo especial, pero la diabetes tipo 2 es la más frecuente y quizás es la que nos vamos a referir más en este programa y puede ser prevenida. Esa es la que podemos prevenir, evitar desarrollarla. Muy bien. También mencioné lo de la diabetes sobre la gestacional, le dicen, durante el embarazo. Durante el embarazo. Eso es solamente durante la preñez y no se quita, se elimina una vez la mujer da luz. Claro que sí. Sin embargo, esta persona que tuvo diabetes durante el embarazo, es muy importante que siga controlando porque tiene muchas probabilidades de que en un futuro desarrolle diabetes tipo 2. Excelente. Así que, ojo, mucha atención y precaución. Correcto. ¿Añadiría algo, Erendira Olivas? No, algunas mujeres que están embarazadas pueden ver que cuando termina el embarazo, el doctor les recomienda que vayan a checarse a los 6 meses y después cada 2 años. Otra vez porque el riesgo es mucho más alto de contraer diabetes tipo 2. ¿Qué tal? Hablando de prevención, es importante, hemos hablado, tratar de evitarla. En términos generales, ¿qué podemos hacer para prevenirla? Bueno, en términos generales es importante que todos nosotros como latinos nos chequemos una vez al año con nuestro doctor y le pidamos que nos haga un examen para ver cómo está nuestro nivel de azúcar. ¿Y eso es un examen de laboratorio, una prueba de sangre? Correcto, es un examen de laboratorio. Usualmente su doctor le va a ordenar un examen de glucosa o de azúcar en ayunas. Y dependiendo del resultado, él va a determinar si usted está dentro del rango normal, si tiene prediabetes, o sea, si está en riesgo de diabetes, o si tiene diabetes establecida. Qué bueno, eso es una manera de conocer cómo está nuestro sistema, nuestro cuerpo. Yo una vez al año la tomo, y es muy interesante eso de que hay que ir en ayunas, no comer por 12 horas, la prueba de la glucosa, entonces compara cómo está comparado con el nivel normal, y así es que uno dice, ay, se está elevando, ¿por qué será? ¿Y qué podemos hacer para que no pase ese límite? Correcto. Ojalá podamos prevenirla, pero en caso de que notemos algunas señales o síntomas, en caso de que ya digamos corren familias, ¿cómo podemos saber cuáles son algunos de los indicadores? Y quizás la señora Trini puede hablar de su testimonio personal, porque ella, además de ser promotora de salud, vive en su vida y en su cuerpo con la diabetes día a día. Pues sí, mire, doctora, yo me di cuenta porque me golpeé una pierna, pero al día siguiente estaba morado, me curaba y no mejoraba, se miraba peor, pasaron varios días y fui al doctor, me hizo preguntas por mi familia, de que si había diabetes y yo, pues, cómo me a ver qué si siente, me sentía cansada, con poca energía y un ligero dolor de cabeza, sed, y enseguida me hicieron los exámenes, me mandó rapidito al laboratorio y me hicieron los exámenes y sí, salí con el diabetes tipo 2 y pues sí, yo les digo que gracias a Dios por ese golpe que me di, que no mejoraba, por eso me di cuenta de que yo tenía el azúcar alta. Muchas personas a veces nos golpeamos o nos pasa algo en los ojos, que alguna desarreglo, entonces uno dice, ¿por qué? Pero no dejen para mañana lo que pueda hacer hoy. Vaya con su doctor a la clínica y que les hagan su chequeo de diabetes y tengan mucho cuidado. Miren, a tiempo pueden hasta no tomar medicina, con nada más el ejercicio y con su comida saludable, pueden vivir muy bien. Qué buen punto. Y ciertamente hay quien dice, no quiero saber porque después me tengo que inyectar esto y aquello. Y no cruce el puente antes de llegar a él. Conozcámoslos, observémoslos para ver cuáles son esas señales. Y de ahí, según nuestra condición, veremos qué podemos hacer para detener, revertir o controlar si ya se tiene el nivel. ¿Qué otras? Ella mencionó entonces que estaba como cansada, que no se le sanaban las heridas, que estaba como que iba mucho al baño, dijo. Sí. Sí, y que tenía mucha porque sed. Tenía sed y tomaba, pues claro, tomaba un agua y... ¿Algunos otros indicadores o señales? ¿Erendira Olivas? Puedo mencionar yo que los tres síntomas principales que mencionó Trini ahorita y que les llamamos las 3P en medicina, o sea, poliuria, la persona orina con frecuencia, polidipsia, que quiere decir que la persona tiene sed, que lo mencionó Trini. Uh-huh. Y la tercera P es polifagia, que quiere decir que la persona le da mucha hambre. Estos uh-huh. síntomas son clásicos de diabetes. Desafortunadamente, cuando estos síntomas están presentes, la diabetes está un tanto avanzada y nosotros queremos saber antes de que se desarrolle la diabetes. Por eso el énfasis ahora es en captar al paciente antes de que se desarrolle la diabetes en su estadio de prediabetes. Perfecto. Así que antes de esos síntomas pueden haber algunas señales de precaución. ¿Erendira Libas? Y muchas veces no hay señales para las personas que tienen diabetes. Uh-huh. Ese es uno de los problemas y es por eso que se recomienda que vayan cada año a su chequeo con el doctor. Muchas veces es muy difícil para nosotros hacer el gasto para ir a hacer una cita para un chequeo físico. Y también hay veces que no podemos comunicarnos bien con el doctor. Pero alguna de las formas que podemos hacer esto es escribir las preguntas que tengamos inicialmente para el doctor, porque usualmente tenemos muy poco tiempo. Y puede ser en español. Y puede ser en español y hay personas que pueden hacer la traducción. También hacer ese examen cada año. Y para aquellos que tienen la diabetes diagnosticada como prediabetes, es muy importante que se hagan el examen cada 6 meses. Mm-hmm. Más aparte de hacer algunos cambios ya en su estilo de vida. Exacto. Así que estar muy pendientes, cuidarnos, caramba. Y algunas otras de las señales que pueden preocuparnos bastante, visión borrosa, o eso de que no se sienten las manos o los pies, la falta de sensibilidad, o estar hasta de mal humor, la irritabilidad. Muchas veces decimos, es por el trabajo, es por el estrés, por problemas familiares. Tomar en serio que probablemente puede tener otras causas también. Familias, el tema de hoy es la diabetes, la prediabetes. Únasenos con sus preguntas, con sus situaciones, sus testimonios. El número es 415-455-0102 y vamos a empezar a recibir llamadas con premio para todo el que se anime a participar. No lo deje para luego, que aquí estamos para servirle. Tomamos primero la llamada de Rocío. Rocío en la línea 1. Adelante, Rocío. Muy buenos días. Buenos días. Estoy muy interesada en todo lo que ustedes están informando, ¿no? Les agradezco toda esa información. A mí, cuando estaba embarazada, tuve diabetes de embarazo. Y el doctor en ningún momento me dijo que yo tenía que seguir haciéndome exámenes. Y ahorita lo que están diciendo ustedes es muy interesante para mí porque el doctor no me informó acerca de esto. Quisiera que dieran más información acerca de dónde se encuentran ustedes, dónde se pueden localizar para que nos puedan ayudar a toda la comunidad a prevenir ese mal que nos está quejando a muchísima gente y según yo tengo entendido, máxime a las personas hispanas. Uh-huh. Quisiera que dieran más información de dónde podemos localizarlos, por favor. Cómo no. Y siempre decimos, usted según su domicilio, acérquese a su clínica comunitaria preguntando si llega a Roma. Y aquí le vamos a decir en el condado de Marin que los invitados resulta que son de aquí. ¿Empieza el doctor Guardado? Sí, nosotros colaboramos con la clínica comunitaria de Marin y usualmente tenemos ferias de salud o distribución de alimentos saludables los días jueves en la clínica comunitaria de Novato y los miércoles en la clínica comunitaria de San Rafael que está en el canal. En esos eventos aprovechamos, como llegan muchas personas, aprovechamos para tomar exámenes de azúcar. Tomamos dos tipos de exámenes, la glucosa aleatoria y otro que es muy importante que se llama la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada nos da la oportunidad de conocer si la persona tiene riesgo a diabetes, si tiene diabetes establecida o si está dentro de los rangos normales. Información crucial. ¿Y esto es a precio razonable, doctor Guardado? Bueno, los exámenes son totalmente gratis cuando usted llega a la clínica. Eso es durante ese evento. Pero yo quiero aclarar que nosotros, Live Levántate no es una clínica. Nosotros colaboramos con la clínica. Tenemos un programa de educación para salud. Pero alentamos a la persona para que tenga su doctor de cabecera. Eso. Y cada vez hay más atención a esto, pues han descubierto que la prevención ahorra dinero luego. Así que en todas las clínicas comunitarias quieren exhortar a que las familias en verdad se hagan más estas pruebas, porque les previene, mejor, como dice, mejor prevenir que tener que remediar. Así que buscan la manera de que sea algo asequible, que se pueda pagar si no es gratuito, para que pueda tener la atención que pueda necesitar. ¿Añadir algo de Erendira Livas? Muchas veces para las personas que son de bajos recursos, estos exámenes no son muy caros. Usualmente entre la ida al doctor y el examen es menos de $100, pero si lo puede ver en términos de cuánto le va a ahorrar a largo plazo, es muy poco dinero. Entonces, eso es algo, es un gasto que a veces tenemos que hacer, pero vale la pena. Vale la pena. ¿Qué es más importante que la salud? Después de todo, muchas de nuestras personas que tienen que trabajar tanto se incapacitan por diabetes. Pueden perder piernas, pueden perder la vista, pueden estar muy enfermos para poder trabajar y producir. Así que mejor prevenir o agarrarlo tempranito para mantenerlo bajo control. Doctor Guardado. Sí, lo que le quiero decir a nuestra oyente es que es cierto, a veces durante la consulta médico los doctores están tan atareados, tienen que ver tantos pacientes, que y el idioma a veces también es una barrera, y olvidan explicar a los pacientes todos, o el paciente probablemente a veces pasa por alto lo que les dijo. Por eso la función de nosotros es explicar al paciente y educarlos para que y trabajar juntos. Después de todo, es nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra vida. El que no llora no mama, como dicen. Correcto. Pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Muchas gracias por su participación. Señora Rocío, ¿qué edad tiene ya su bebé? ¿Está ahí? Ya tiene 20 años. Oh, mire para allá. Les agradezco bastante su información y espero que haya programas más seguidos acerca de la diabetes, porque es muy importante para toda la comunidad enterarnos que ustedes existen y que tenemos la esperanza de que alguien nos pueda ayudar cuando tenemos ese gran problema. Muchas gracias a usted por participar, y ya le mandaremos ya sea un regalito o un boleto para el Bay Area Discovery Museum. Vamos a ver según las personas que llamen y sus familias. Familias, el número a llamar es 415-455-0102. Preguntas, interrogantes, testimonios, consultas. Aproveche ahora y no lo deje para luego, que vamos a poner las voces de nuestra gente. ¿Qué le dijeron a la doctora Alejandra cuando preguntó en el pueblo sobre esto? Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Lo más importante es ser conscientes como familia en mirar a ver qué es lo que estamos comiendo y cómo eso está influyendo el bienestar de cada persona dentro de la familia. Entonces, como padres, es muy importante que tengan en cuenta qué tipo de comida le están dando a los hijos, si se caracteriza más por comidas saludables como las frutas, las verduras, una comida balanceada, y no que esté más que todo llena de azúcares, de comida chatarra, como llamamos nosotros. Entonces, simplemente es buscar el balance. No hay que quitar todo de la dieta, pero sí tener un balance para que haya buena salud. ¿A usted cree que la diabetes solo les da a las personas pasadas de peso? Sí. ¿Usted cree que la diabetes solo les da a las personas pasadas de peso? No. ¿Sabe cuántos tipos de diabetes existen? Tengo entendido que son 5, pero nada más sé el nombre de 3. ¿Cuáles son? Es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes infantil. ¿Qué? ¿Cree que la diabetes se controla con una alimentación balanceada y ejercicio? La diabetes tipo 2, sí. Diabetes tipo 1, no, porque necesitan insulina. Es parte del páncreas, o necesitan la insulina para poder digerir el azúcar o los alimentos, más que nada. En su opinión, ¿la diabetes es una condición o una enfermedad? Empieza como una condición, y si la persona no toma cartas en el asunto y empieza a cuidarse, entonces se convierte en una enfermedad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, aproveche y únasenos en el aire. No sabemos cuáles son sus comentarios, si está de acuerdo con lo que dijeron esas personas. Aquí sonreímos cuando hablamos diabetes, obesidad. ¿Es lo mismo y se escribe igual, doctor Guardado? No, definitivamente existen personas que no se ven obesas, pero sí tienen diabetes. O sea, no, eso, el concepto de que obesidad igual diabetes no es cierto. Igualmente, hay personas que pueden ser grandes de peso y no necesariamente tener diabetes. Correcto, correcto. Así es. Entonces, no son sinónimos. Exacto, no es lo mismo. ¿Y qué tal la parte de que hay 5 tipos de diabetes? Es bonito porque a veces oímos cierta información o no recordamos exactamente lo que oímos. Erendir Oliva, ¿estás riendo? Sí, la diabetes que está basada en los científicos que saben, hay la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y, como habíamos hablado, la diabetes gestacional. Y esas son las diabetes en las cuales los científicos están de acuerdo. Así es que solamente sabemos de 3. Y en verdad, lo principal es saber es cómo prevenirlo y cómo manejarlo. A veces queremos, no tenemos que saber todos los detalles, lo dejamos a los profesionales. Correcto. Siempre parte. Tenemos una llamadita ya pendiente, hay otros comentarios que lo vamos a pasar luego, pero Marta lleva un rato esperando, así que vamos a ver. Señora Marta, está al aire. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por participar. Comentario, consejo, consulta. Bueno, yo lo que le quería decir es que yo llevo 7 años sin diabetes ya. Yo fui diagnosticada con diabetes tipo 2 y estaba a punto de empezar mi tratamiento de insulina porque mi nivel de azúcar en la sangre era muy elevado. Aún en la mañana cuando me levantaba llegó hasta 360 sin nada de alimento en mi cuerpo, pero la azúcar estaba muy alta. Y parte de la razón por la cual mi diabetes estaba tan fuera de control era mi peso, honestamente. En ese tiempo yo pesaba 385 libras. Wow. Y no me duré con ese peso como por 5 o 6 años. Y al final de los 5 años fue cuando empecé a tener bastantes problemas. Me dolían mis rodillas, estaba muy mareada, no tenía energía. Y yo he sido una persona muy activa todo el tiempo, pero usted sabe, durante ese periodo estaba pues muy deprimida, muy, muy, muy cansada. So, decidí ir al doctor y ahí el doctor me diagnosticó con diabetes tipo 2. Después de ahí pasé probablemente como unos 2 años tratando de controlar mi diabetes con toda la medicina que me daban. Mira. La más medicina que me daban, lo más que me ponía más enferma, porque por cada medicina que me daban tenía que tomar 3 más para los efectos secundarios de la que me habían dado. Y seguía con el sobrepeso. Exacto, y nunca, bueno, mi doctor me decía acerca de mi sobrepeso, que tenía que perder peso, que necesitaba hacer ejercicio, y sí hacía ejercicio, pero no como se debería, y trataba, usted sabe, de hacer una dieta por una semana, y yo pensaba que ya con eso iba a arreglar el problema, hasta que desafortunadamente 3 años después de que me habían diagnosticado, me dijeron que mi diabetes estaba tan fuera de control que podía tener un stroke. Eso es como un ataque del cerebro. O un ataque al corazón, que al principio fui porque estaba muy, no podía respirar y era cuestión de mi corazón. Usted ha pasado toda una saga. La buena noticia, como dijo al final, es que ahora tiene la diabetes bajo control, que lo que antes pudo haber requerido medicamentos, ahorita, ¿cómo se le está regulando? Pues mire que perdí 155 libras. Wow. Eso y, es fácil. Ya tengo 7 años sin diabetes. Mira. Porque no tomo nada de medicina ni nada. Lo único que hago es que trato de llevar mi dieta lo más balanceado que puedo, porque no como 1800 calorías al día, pero trato de mis porciones que sean de acuerdo a como una persona diabética lleva su dieta. Usted sabe que tenga mi proteína, mi vegetal y mi carbohidrato. De la experiencia parece que ha aprendido, está haciendo sentir aquí a los invitados. Señora Trini, cuando yo esto de que vive ahora sin diabetes, ¿qué le hace pensar eso? Pues yo la felicito. Fíjese que yo también le hago la lucha a hacer ejercicio, a comer saludable, y de todos modos tengo poquitas, siempre, bueno, no siempre me sale tan alta el azúcar, pero sí, no me la he quitado de encima. Pero da esperanza, porque usted también perdió peso y eso es lo que le ha ayudado. Sí, mucho. Lo que dijo la señora Marta, estaban asintiendo y estaban poniendo expresiones aquí, Erendira Olivas y el doctor Oscar Guardado. Lo que les quería mencionar es de que todos en sí, todos nosotros, aunque no tengamos diabetes, tenemos que tener una alimentación sana y hacer ejercicio. El ser humano no se desarrolló por tantos miles de años para ser sedentario y comer mal. Así es de que comer todo lo que crece de la tierra y todo lo que tiene mamá. Como una nutricionista amiga mía, ese es su lema. Así es de que comer comidas que sean enteras, saludables, que vienen de la tierra, menos comida procesada y comidas que tengan mamá, que sean como leche, huevos, carnes. Así es de que todo esto les va, y obviamente al hacer ejercicio, todos tenemos que hacer esto para prevenir diabetes y otras enfermedades del corazón, cáncer, etcétera. Exacto, y me encanta oír testimonios como el de la señora Marta, sí, porque es, sí se puede, sí se puede. Hay quien dice, no, ya estoy muy, muy pasado, muy pasado. No, mientras hay vida y esperanza, y qué lindo, suena llena de vida y dispuesta a compartir su testimonio, doctor Guardado. Sí, lo que mencionaba nuestra radioescucha es de que cómo ahora está ella mejorado, eso es completamente, eso es algo que sucede cuando se toma un estilo de vida saludable. Mis profesores, me acuerdo que decían, el cuerpo humano es maravilloso y se cura a pesar de las medicinas que les damos. No es el remedio necesariamente lo que sana, sí, sino es cómo vivimos. Cómo vivimos y qué comemos. Actividad física y buena alimentación. Esa es la clave y se puede revertir. Existe un punto de retorno, a veces no, pero la mayor parte de veces es prevenible. Exacto, o controlable. O controlable, en caso de que plena, no se pueda revertir totalmente. Exacto, como una condición crónica con la que podemos vivir, pero minimizar los riesgos. Chloe está de acuerdo. Muchísimas gracias. Le vamos a enviar unos regalitos a Marta por su comentario. Hablando de comida, la Erendira Olivas habló de algunos de los alimentos que ayudan a mantenernos sanos o a evitar o a sanar, controlar la diabetes. ¿Qué nos dicen primero? Cuando dicen 5 al 10, por lo menos 5. Lo ideal es que comamos aún más porciones de frutas y verduras, que sea la mayoría de nuestros alimentos. Y por cierto, los que somos vegetarianos como yo, en mi casa no comemos lo que tiene mamá tampoco, pero sí lo que viene de la tierra. Y pero mantener ese balance y estar consciente, tenemos suficiente proteína. Pero es la madre tierra. ¡Oh, mira! Ahora sí se puede responder. Tiene mamá, que es nuestra madre tierra. Buen punto, vale la corrección. Familia, ¿qué piensa usted? Tenemos espacio en las líneas para sus llamadas, comentarios, consejos, consultas. 415-455-0102, premios para todos. Pero en esos 5 al día me hizo pensar en una de las recetas favoritas que aquí la promotora, la señora Trini Esparza, ha traído para la Junta de Promotoras. Si tome nota, familia, puedo oír esta receta, que es un ceviche, pero no un ceviche cualquiera. Cuéntenos, Trini. Es un ceviche de coliflor. El coliflor se pone en la vaporera por 9 minutos y se saca inmediatamente para que se enfríe. Entonces ya pica un aguacate, un mango, un media cebolla nada más y unos 2 jitomates y todo lo revuelve y una ramita de cilantro. Y le pone su sal, un poquito, 5 limones exprimiditos y poquita sal, y le pone una cucharadita de aceite de olivo para el aguacate que no se le haga prieto. Pero sé que le queda muy delicioso y saludable. Si lo quiere con chile, pues le puede poner un chile verde o una salsita de esas salsitas chiles de botellita roja, uh-huh, para que le des sabor y color, también sabe rico. Así que como ves, pura verdura, alguna fruta, el sazón no tiene que venir ni de la sal, y fíjese que lo hemos comido y es refrescante, fortalece, da ánimo, muy, muy buen digestivo, y usted puede hacer sus modificaciones. Según lo que estamos oyendo, de hecho, al que nos llame hoy podemos mandar un libro de recetas latinas saludables, que son recetas típicas, pero mejoradas, haciéndolas con ingredientes más sanos o cocinados de maneras más sanas. Erendira Olivas. No, ya me está dando hambre. Yeah. Y con el cilantro sí le entro a comerlo. Hablando de cilantro, quizá quien reconoce aquí que usted tiene que ver con el Chef's Le Cilantro, oh, sí, que hace educación para los niños sobre la alimentación sana y la buena salud. Sí, familias. Pues el tema de hoy es la diabetes, pues es el mes nacional de la diabetes, pero si tiene comentarios generales sobre su cómo mantiene su salud, cómo se alimenta sanamente y si activa lo suficiente, el número es 415-455-0102. Acomodemos otra llamadita aquí. Está la señora Claudia lista. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Claudia. Adelante, Claudia, está al aire. Claudia, sí. Luna. Oh, sí, por favor. Adelante. Sí, bueno, mira, mi nombre es Claudia y solamente llamaba para darte un comentario. Por favor. Mi papá y mi mamá, los dos son diabéticos, y me acuerdo que cuando fui al doctor, automáticamente el doctor me dijo, oh, tú también vas a tener diabetes. Hmm. Entonces, ese fue mi reto, de decir, ¿sabes qué? No, yo me voy a informar, y ese es mi reto, de que quizás digan que sea genético, pero yo no me lo creí. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue empezar a informarme qué es el comer pues, con nutrición, y me empecé a informar y empecé a agregar ejercicio a mi rutina 5 veces al día, a la semana. Empecé a dejar de tomar refresco o soda, dejé de consumir cosas procesadas como pastelitos, o dejé de ir a los restaurantes de comida rápida, y me hice la tarea de empezar a cocinar en casa y pues estar consciente de lo que estaba poniendo yo en mi cuerpo, y ya tengo así como 20 años y hasta ahorita no tengo nada de diabetes. Señora Claudia, sí. Son historias como esas las que nos inspiran, porque fíjense, la podemos bautizar aquí una campeona del cambio. Correcto. Hizo estos cambios hace 20 años y esa predicción que había hecho los médicos, seguro que ellos también se alegran de que hayan fallado, de sí, que con ustedes no cumplió esa profecía, como dicen. No, está cambiando la estadística, haciendo cambios en su vida. Doctor Guardado. Sí, la diabetes tipo 2 no es genética, no quiere decir que sus padres si tuvieron diabetes, usted forzosamente va a tener diabetes. Lo que le llamamos tiene un componente multifactorial. Si su familia tiene diabetes, tiene riesgo de tener diabetes. Pero una de las formas, como usted hizo, sabiamente, previnió que ese riesgo se manifestara. Eso. Ay, no, me encanta, Claudia. Y suena nuevamente buena de vida y con su testimonio a saber cuántas personas está inspirando. Erendira Olivas. Sí, qué buena. Gracias. Claudia, eso es muy importante y qué bueno que lo mencionaste para todos los radioescuchas, es de que una forma de prevenir diabetes es un estilo de vida saludable. Eso. Comer bastantes verduras, bastantes frutas, comidas que no son procesadas y hacer ejercicio. Eso en sí es una de las mejores formas de prevenir diabetes. Y como irán, es lo que van a poner en las recomendaciones en el próximo minuto, es toda la misma historia. La cuestión es fácil decirlo, es más difícil ponerlo en práctica. ¿Tiene hijos entonces, Claudia? ¿Perdón? ¿Tiene hijos? ¿Tiene niños? No tengo hijos, no. No le pregunto porque estoy buscando a quién le vamos a regalar el boleto del Bay Area Discovery Museum, pero es para familias que tienen niños. Así que le vamos a escoger uno de los otros premios para usted, dándole felicidades por sus cambios y agradecimiento por su testimonio. Porque ahora, sí, vamos a pasar a esos tips, a esas recomendaciones. Tome nota de esta docena de guías. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí una docena de guías para un buen régimen alimenticio y suficiente ejercicio. 1. Desayunar diariamente en casa. 2. Servir porciones moderadas de comida. 3. Comer por lo menos 5 frutas y verduras al día. 4. Consumir menos grasas y azúcar y evitar las gaseosas. 5. hornear, asar, hervir o cocer los alimentos al vapor o en microondas. 6. Ejercitarse por un mínimo de una hora al día. 7. Incluir tanto ejercicios aeróbicos como para desarrollar flexibilidad y fuerza. 8. Hacer del tiempo del ejercicio un tiempo divertido. 9. Participar en deportes, baile o artes marciales. 10. Reducir el tiempo dedicado a la tele, la computadora y los videojuegos. 11. Planificar excursiones familiares activas semanalmente. 12. Consultar a su médico si hay historial familiar de diabetes u obesidad. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únanse al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Únanse al aire con su comentario, su consulta, su pregunta. Aproveche aquí que los nuestros expertos, si tiene algo que decir sobre la diabetes, la prediabetes, su relación con la obesidad, cómo comer bien, cómo ejercitarnos, lo difícil que es a veces, cuáles son sus luchas, cuáles son sus logros. El número es 415-455-0102. Hablando de luchas y logros, me acaban de decir aquí en el descanso que hay un desafío, un reto que están proponiendo en el mes de la diabetes. Cuéntenos, Erendira Olivas. Sí, este reto es para todo el mes de noviembre y este es para que la gente que tiene diabetes, prediabetes e incluso aquellos que no tienen diabetes puedan ver cómo cambia el nivel de azúcar en la sangre después de hacer ejercicio. Mm. So, el reto es tomarse el azúcar antes de hacer ejercicio por 10, 15 minutos y después volverse a tomar el azúcar y ver cómo ha bajado el nivel de azúcar en ese poco tiempo. Entonces, ¿eso fue la prueba que hicieron en una de nuestras clases de Zumba? Sí. Sí, ahí sí, estaban muy emocionadas las señoras. Sí, uh-huh. Sí, porque puedes ver en sí que el ejercicio, cómo ayuda a tu cuerpo a quitar todas esas toxinas y también a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, lo que pueden hacer es irse a tudiabetes.org y ahí tiene BBB. Big Blue Test. Y este examen ahí lo van a ver porque tiene un dedito pinchado y ahí pueden poner la información de su azúcar antes de hacer ejercicio, cuánto tiempo de ejercicio hicieron y cómo estuvo el nivel de azúcar después. Y el ejercicio no tiene que ser en un gimnasio. Puede ser caminar rápidamente, danzar, bailar. Por eso en los grupos de Zumba ese es el lugar perfecto para hacerlo. O cuando van a salir a caminar, antes de irse a caminar, checarse el azúcar y después. Y nos consta, ¿cierto, señora Trini? Sí. Que usted camina todas las mañanas, la acompaña una vez por semana. ¿Cómo le ha ayudado eso? También yo me la he checado y cuando llego a veces de la caminata, me la checo y sí bajé. Se nota. Funciona. Quiero agregar de que eso, el ejercicio es muy importante y una de las grandes ventajas del ejercicio es que una vez usted tiene su rutina, el nivel de azúcar comienza a bajar a tal grado que incluso los médicos bajan la dosis de medicamentos y hasta pueden en algún momento suspender los medicamentos de acuerdo a la condición individual de la persona. Entonces, podemos estabilizarnos lo suficiente con un régimen regular de actividad física y buena nutrición que posiblemente hasta se pueda reducir o eliminar los medicamentos que siempre tienen otros efectos secundarios. Exacto. Excelente. Nadie le gusta estar con medicamentos. No he conocido a nadie que le guste tomar medicamentos. Nadie llega diciendo, pónganme en medicamentos. Aprovechemos otra llamadita más. Saúl. Vamos a poner una voz masculina aquí. En la línea 1 ponemos a Saúl. Bienvenido, Cuerpo, Corazón, Comunidad, Saúl. ¿Qué tal? ¿Cómo está, querida doctora? Muy bien. Comentario, consejo, consulta. Buenos días a todos los radioescuchas, primero que nada. Y bueno, felicidades nada más por el grandioso programa que tienen. Suyo también. Usted fue el anunciador. Esa es la voz que dice, ¿y ahora? Claro, pues mire, yo simplemente tengo un gran comentario y eso es en referencia a que pues el índice de diabetes en nuestros comunidades es muy alto, definitivamente. Uh-huh. Tenemos nosotros que resistir a toda causa el ingerir, el tomar, el estar alrededor de esas comidas rápidas, uh-huh, de esos aditivos que ponen en nuestras jugos, en nuestras sodas que a veces nos tomamos, ¿no? Uh-huh. Que es el famoso, la corn syrup, o sería la miel de el maíz concentrada. Que está en todo lo habido y por haber, en todo lo procesado, en todo lo empacado. No, ciertamente. Y qué bueno que está consciente usted, que toca tantas vidas a través de su trabajo en Canal Alliance, en la comunidad del canal, que vea nuestra gente la vida dura que lleva, lo difícil que es a veces conseguir trabajo, conseguir vivienda, poner el techo y el pan sobre la mesa. Allí también tienen en el banco de comida esa oportunidad de dar comida sana, saludable, y que se acerque usted donde le puede dirigir, donde es la clínica, para que se hagan las pruebas. Están aquí asintiendo los, sí. Conocen aquí los invitados. Y señor Saúl, cuando usted habló de las gaseosas, hablemos un poquito de las gaseosas. Invitados, ¿qué dicen sobre las gaseosas? Bueno, todas las gaseosas tienen, como estaba diciendo Saúl, mucho azúcar. Y este azúcar inmediatamente se va al intestino y absorbe como azúcar pura y sube los niveles de azúcar en la sangre, tengas diabetes o no tengas diabetes. Así es de que, obviamente, las personas que tienen diabetes, esto representa un problema, pero para las personas que no tienen diabetes y consumen estos alimentos o bebidas con mucho azúcar, eso hace que el páncreas esté trabajando mucho más y, por lo tanto, eso es una de las cosas que conlleva a tener diabetes en el futuro. Entonces, es muy importante tratar de reducir este tipo de alimentos, bebidas con mucho azúcar, como estaba diciendo el señor Saúl, muy procesadas, para que no darle tanto trabajo al páncreas y pueda funcionar normalmente. Y así reducir el riesgo de diabetes. Y lo cierto es, a mí me impresiona mucho cuando el doctor Guardado en las clínicas comunitarias muestra cuánto azúcar hay en una botella de soda. Una botella de 20 onzas, que es la más común, tiene 17 cucharaditas de azúcar. ¿Quién le daría eso a alguien, a un ser querido? Es casi veneno. Y también lo otro es que mientras se está llenando el estómago con algo que es pura chatarra, no se está llenando de nutrición, de alimentos que pues sí pudieran fortalecer, o aún de agua pura, que es lo que significa el organismo, para mantenerlo todo limpiecito y digiriendo. Familias, el tema de hoy es la diabetes. Únasenos, tenemos espacio en las líneas para su llamada en el 415-455-0102 y tome nota sobre qué hacer esta semana para mantenernos sanos y salvos. Aquí viene el calendario comunitario. Corazón, comunidad. Este es el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Para prevenir o controlar la diabetes, esta y todas las semanas aproveche las caminatas en la naturaleza los miércoles a las 9 de la mañana, saliendo del 1000 Ignacio Boulevard en Novato, y a las 4 en el Camino de la Bahía en el Canal, saliendo del Centro de Salud y Bienestar de Marín en San Rafael. Únase a las clases gratuitas de Zumba los martes a las 6 de la tarde en el Novato Youth Center y los jueves a las 4 en el Centro de Salud y Bienestar de Marín en San Rafael. Más salud y menos estrés con las clases de yoga para principiantes los jueves a las 3 en el Centro de Salud y Bienestar de Marín en San Rafael. Y también en San Rafael, clases para padres los miércoles a las 6 en la Escuela Primaria Bahía Vista. Para más información, llame a la doctora Marisol al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Todos esos grupos, por cierto, son gratis, están abiertos al público según su horario. Mire a ver qué le conviene y únasenos, y allí podemos conversar y compartir mientras nos mantenemos sanos. Saúl se nos había salido de la línea, pero creo que lo recuperamos. Queremos asegurarnos también de que sepa que le vamos a enviar regalitos por su testimonio, por su comentario. Y aquí lo ponemos de vuelta. Bueno, Saúl, qué bueno que te recuperamos. Gracias, gracias. Pues aquí estamos con ustedes. Y una vez más, en referencia a la diabetes, que es tan importante, tratemos nosotros de evitar, ¿no? Evitar tomar ciertas cosas y también a tener la actividad, como con esos grupos. La actividad física es el número uno para recuperar nuestro peso normal, nuestra salud, y sobre todo para no caer en esa etapa de la diabetes, ¿no? Algo que es muy importante es uno de los aditivos que están usando para quitarle el hielo a los aviones y que todos nuestros carros trae, es el propylene glycol, que es otro aditivo que lo están usando hoy día en los ice cream o las nieves que estamos consumiendo. Eso estamos dando a nuestros niños esos aditivos encima de la miel concentrada de maíz, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué estamos nosotros como padres a veces sin darnos cuenta haciendo? Y eso no viene de la tierra ni tiene mamá. Todos esos preservativos o esos venenos, en verdad, que a veces se utilizan para mantener que luzca de cierto lugar, que dure suficiente tiempo, si no nos ayuda, nos puede hacer daño y no es necesario, familia. Mientras más sano, más orgánico, mejor. Y a veces cuesta un poquito más, pero qué inversión mayor hacer en nuestra familia. Sabemos que usted predica lo que dice, señor Saúl, y se lo agradecemos mucho con su familia y sus preciosos 4 niños que allá van sanos, educados y ayudando a los demás. Estábamos hablando de cómo la naturaleza también nos puede ayudar a eso, porque muchas veces se entran en estos hábitos de comer comida chatarra, viendo la tele, encerrado uno, y puede ser hasta depresivo. Cuando al otro lado, si vamos al aire puro, en compañía, con música o nada más en la naturaleza, sube el ánimo y se mejora la salud. Erendira Olivas. Eso sí, doctora Marisol, como usted sabe, con sus grupos de caminata, que también sube los ánimos, y aparte de que estamos haciendo ejercicio y estamos socializando con los demás, o incluso cuando queremos un tiempo para nosotros solos, ir a la naturaleza. Si van a su condado, a la página de web de su condado, todos los condados en California participan en lo que se les llama Healthy Parks, Healthy People. Y lo que es esto es el que si los parques están saludables, también las familias y la comunidad es saludable. Y tienen caminatas que son guiadas. Hay ciertos días que son gratis. Sábado uno, ¿no? Con un guardabosque muy bonito en el Parque McKinney's. Hasta sí. Transporte llevaban del vecindario del canal gratis. Sí, claro que sí. Aquí en Marín están haciendo un gran esfuerzo a que la comunidad hispana vaya a los parques. Y como dice la doctora Marisol, hay transporte gratis. Y también cada 3 meses hay yoga en el parque. Y que también es gratis y dan alguna comida saludable durante el día. Más aparte, les ayudan a que sus niños y las familias vayan y ayuden al parque a limpiar el parque. Así es de que eso es todo completo. Todas esas ventajas. Y estamos haciendo actividad física mientras ayudamos a la madre naturaleza, a la madre tierra, que nos da los alimentos. Claro que sí. Y en convivio, en buena compañía, en salud. Y otra cosa que muchas veces no se menciona con la diabetes es de que es un componente también de que mental, porque cuando tienes una enfermedad, un problema crónico, esto te puede hacer que te alienes de otra gente, de que ya no sientas círculos placer viciosos, en hacer círculos otras cosas. Depresivos o círculos saludables, ciclos saludables, y como bien decimos, mente sana en cuerpo sano. Uh-huh. Así que muchas gracias, Saúl. Ahora sí nos toca despedirlos, porque hablando de naturaleza, tenemos a nuestra reportera desde West Marin. Lleva un rato esperando la casi doctora Lemni Pérez, y la tenemos ahora en la línea. Bienvenida, Lemni. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Estábamos hablando de todo lo divertido y saludable que puede mantenernos más fuertes, más sanos, más libres de diabetes. Actividades aquí en el área central. ¿Qué dice desde el oeste? Perfecto. Les informo de los eventos que van a ocurrir el mes de noviembre aquí en el oeste de Marín. Hoy en la escuela de West Marín, de 6:30 a 8:30, se dará una orientación sobre el trabajo de promotoras del bienestar mental organizado por el Centro Juvenil de Novato y la Alianza del Canal. También se dará una segunda orientación de trabajo el 14 de noviembre en el mismo lugar y a la misma hora. Para más información pueden llamar a María Nego al 415-473-3807. El día 13 de noviembre se dará la reunión de ILAC a las 6 p.m. en la escuela de West Marin. Se dará una presentación a los padres sobre las edades en cuales los niños pueden legalmente quedarse solos en la casa. El día 18 de noviembre se dará el próximo taller para el bienestar de la comunidad del oeste de Marín. El tema es autoestima y comienza de 6:30 a 8:30. El domicilio es la Casa Blanca en el 100 de la calle 6 en Point Reyes. Habrá cuidado infantil y para más información puede llamar a la doctora Alejandra Díaz al 415-473-3825. Para los regalos navideños, por el Salvation Army y el CHP, para los niños, apúntense antes del día 14 de noviembre llamando al 415-663-8631 y pregunten por Cintia o Socorro. Y también quería dar unas sugerencias acerca del tema de hoy. Para fomentar nuestra salud corporal y para prevenir la diabetes en la familia, es bueno practicar de servir como ejemplo para sus niños a través de la comida. Las siguientes son ideas para ayudar a sus hijos a conocer y a desarrollar hábitos de alimentación que puedan sostener a largo plazo de sus vidas. Es bueno incluir a sus niños que colaboren y ayuden a sus padres a preparar comidas. La preparación de comidas que tengan altas cantidades de antioxidantes, vitaminas y minerales es ideal. Por ejemplo, el asparagus ayuda a producir la insulina en el cuerpo. Es bueno también de consumir aguacate debido a tener grasas buenas y esenciales para el cuerpo. También, como es importante, limitar y evitar las grasas de origen animal o las saturadas. Asimismo, reducir el mínimo el consumo de alimentos fritos. Por ejemplo, se puede variar la forma de cocinar las comidas, optando por los guisados, horneados, sancochos, asados o a la parrilla. Maravilloso. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Uy, no, gracias a ustedes. Fíjese, desde aquí y desde allá los mensajes son consistentes porque está demostrado y las investigaciones contundentemente demuestran, lo ponemos en práctica y funciona. Muchísimas gracias. Qué lindo el trabajo excelente que están haciendo en el oeste de Marín. Qué bueno, la doctora Alejandra Díaz, que está aquí sirviendo de productora hoy, enseñando estos talleres, y que en nuestras escuelas también se sirva comida más sanas y que no se quite la educación física, al contrario. Nuestros niños no nacieron para estar sentados todo el día. Acomodemos otra llamadita más antes de estarnos despidiendo, que en el tema de la diabetes sabemos que en distintas perspectivas. A ver cuál es la perspectiva de la señora Marina de San Rafael. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días, señora Marina. Comentario, consejo, consulta. Bueno, yo como voluntaria comunitaria de la ciudad de San Rafael, creamos una liga de fútbol. Ajá. Fútbol para niños de 4 a 13 años. Excelente. Y uno de los beneficios que otorgamos es que para prevención de la diabetes. Sabemos que una de las prevenciones es perder peso y comer saludable. Uh-huh. Así es de que en nuestra liga de fútbol para niños, a los niños y a los padres, bueno, los niños los tenemos activos jugando fútbol por más de 2 horas, y eso es 2 veces uh-huh. a la semana. Uh-huh. También proveemos refrigerios saludables. Les decimos que tomen agua y les proveemos frutas. Las madres las ponemos a jugar fútbol también. Ajá, que no se queden atrás. Que no se queden atrás los padres. No es llevarlos nada más. Y qué bueno que los niños están activos, que les dan bastante agua, los exhortan con meriendas saludables y que estamos como familia compartiendo en situaciones sanas. Si alguien quiere apuntarse o conocer más sobre la liga de fútbol de niños o los soccer para las señoras. Claro que sí. Ellos pueden llamarme al número a área 415-574-1078. Fabuloso. Señora Marina, sabemos que usted es una de estas líderes comunitarias que, nuevamente, con el ejemplo, no es predicando la moral en calzones, como decimos, sino es poniéndolo en práctica. Nos hacemos presente, como aquí la señora Trini, en los eventos comunitarios, no importa, a pesar de los pesares, allí estamos. Ahí estamos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por su trabajo. A ver qué le responden nuestros invitados aquí presentes, que ya es hora ya de ir cerrando este tema. La diabetes, la prediabetes, la obesidad, los estilos de vida sanos. ¿Qué más debemos hacer? ¿Qué más debemos evitar? ¿Qué dicen de lo que dijo Marina? Doctor Oscar Guardado. Pienso que es excelente iniciativa. Entre más temprano prevengamos la diabetes, mejor vamos a tener resultados. Y lo que decían de que muchas gentes van a tener diabetes, probablemente no va a suceder si tomamos acción ya. Eso, no lo demos un caso por perdido. Podemos cambiar los resultados de esa predicción. Y lo que dijo de mientras más temprano mejor, sí me parece que leí que hay niños que ya a la edad preescolar están prediciendo que si no cambia la cosa, pueden desarrollar obesidad y diabetes. Así que cambiemos la cosa. Exacto. Edindria Olivas. Sí, muchas veces, bueno, de hecho, la salud en nuestros niños empieza desde el embarazo. Así es de que es muy importante para ustedes, mamás, que están pensando en tener bebés o que ya están embarazadas o que ya tienen un bebé, lo más temprano de empezar a alimentarse ustedes mismas bien y también alimentar a sus bebés de una manera saludable. Entre más temprano lo hacemos, mucho mejor. Exacto, nuestros bebés, hasta nuestras mascotas. La verdad es tener en nuestra mente qué vamos a traer a nuestro organismo. Si en verdad es nuestro cuerpo lo que nos permite amar y trabajar y vivir, ¿cómo no cuidar este vehículo, este templo, como me ha dicho la señora Trini? Trinidad Esparza, promotora de salud. Sí, yo también les digo que el ejercicio, el alimento y cuerpo sano, mente sana, es lo único que nos puede funcionar para no tener diabetes. Exacto, no tenerla, cuidarnos, pues, aprovechar nuestras clínicas comunitarias, pagar lo que haya que pagar o protestar si no lo podemos pagar hasta que tengamos la salud que merecemos todos. Hayamos nacido aquí o allá, tengamos aseguranza o no, el derecho a la salud es el derecho de todos. ¿Cómo se despide el doctor Oscar Guardado? Bueno, una cosa que menciono es que con la clínica comunitaria estamos haciendo talleres para prevención de diabetes en los niños y nos pueden llamar para más información. 415-507-1564, cómo puede inscribirse en estos talleres y es prevención de obesidad y niños que están a riesgo. Aprovechémosle. ¿Cómo se despide Erendira Orivas? Liv, levántate. Y aunque no esté aquí en Marín, siempre hay recursos que usted puede accesar, así es que, por favor, infórmese en su clínica comunitaria o con su doctor para ver cómo puede usted, qué es lo que usted puede hacer para prevenir la diabetes. Eso. ¿Y una porra de Trinidad Esparza? Pues pongan su corazón, su mente y a la comunidad. Entonces sí, va a ser diabetes, adiós. Adiós. Antes de decir adiós, recordemos, para prevenir o combatir la diabetes, ni poco ni demasiado, todo en exceso hace daño. Ofrezcamos buenos ejemplos de tal palo, tal astilla. Y comencemos ya, pues para luego es tarde y árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Practiquemos prevención prestando atención y aplicando moderación. Bastante ejercicio, buen régimen alimenticio. Menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Les invitamos a seguirnos por la página cuerpocorazoncomunidad.org, acompañarnos en las caminatas, yoga, zumbas, clases para padre, terapia de grupos y eventos, y a leer nuestras columnas en La Voz e Impulso News, nuestros aliados en los medios de comunicación. Al despedirnos, nos agradecemos siempre a nuestro productor ejecutivo Pedro Peter B. Collins, a la doctora Alejandra Díaz en el teléfono y la producción, a Lemni Pérez reportando desde West Marine, y a Damaris Díaz y Enrique Ulloa, que nos hace una transcripción de cada uno de estos programas. Gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y a la buena gente de la KBBF. Saludos a Alicia, Josué y amigos. KWIMR y WIPR. Gratitud sincera a nuestros invitados, Doctor Oscar Guardado, Erendira Olivas, Trinidad Esparza, por compartir tiempo, ejemplos, conocimientos con todos nosotros día a día. Y un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas. Buen provecho. Están consumiendo buena nutrición y buena información por el bien de nuestras comunidades. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana en la misma estación a la misma hora, cuando hablaremos sobre el estrés y cómo manejarlo. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y... ¡sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.